Minjok Tongsin, periódico digital de coreanos en Estados Unidos, insertó el día 4 un artículo escrito por Kim Ung-jin, sabio coreano en este país. El autor destacó que, con el fin de descomponer el espíritu y la idea de Corea, el imperialismo norteamericano y sus lacayos vienen perpetrando incontables acciones hostiles que le molestan en lo político, militar, económico, diplomático y cultural y montan alborotos de amenaza, bloqueo, tergiversación de historia, intriga, invención de incidentes, difusión de religión y superstición y la astuta intriga de derechos humanos adherida a las Naciones Unidas. Pero estos han fracasado completamente ante la idea de Corea, y el triunfo de Corea es ejemplo y adoración de las naciones oprimidas de todo el mundo.